7 de la tarde en el Valle, tras la Sierra, somos La Mestiza. Con el cabeza en los controles, arranca nuestro viaje semanal. Te vamos a sacar a pasear, vas a mover la patita. Te vamos a sacar a bailar 11 del 11 del 2020. Cumple Orión, mi pichón. Así que muchas músicas van dedicadas. Salimos por 104.9 en Radio Las Chacras, por el www.radiolaschacras.blogspot.com, en internet, y nos escuchás por el mundo también en laverdefm.com.ar en La Plata. Y el sábado nos sacan por 107.9, Sierras Come Chingones, La Mestiza vuela y hace su periplo. Vamos a arrancar esta semana con dos temas brazucas. El primero, un temón de Becerra da Silva. Becerra era un pernambucano, un viejito que era empleado de la construcción, que pintaba, que se escapó a los 15 porque quedó solito. Su papá se rajó a Río y él se fue atrás de él en un barco que vendía azúcar. Llegó a Río y trabajó en obras hasta que vivió en la calle, cayó en un terreiro de un banda y ahí lo levantaron y el tipo empezó a cantar. Hoy es un prócer de la música, por supuesto, que murió hace mucho. Un capo total. El tema, siempre de sus temas hablan de los malandros, la favela, la Maconia, el Alcahuete, todo, el Ortiva. En esta es, va a un velorio y se encuentra que el difunto era un alcahuete, que mientras ellos se hacían la cabeza ahí a un costadito, el difunto movía el índice y lo señalaba. Con ustedes, Becerra da Silva, Defunto Cahuete. Mas é que eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era riff legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete, sim. Eu já vi que a polícia roxou o velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Cagoede é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu cagoede ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando cagoete é bom cagoete, ele cagueta em qualquer lugar. Era cagoete sim, era cagoete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cagoete sim, era cagoete sim. Eu já vi que a polícia roxou o velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era riff legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Velório, o dedão do sujeiro apontava pra mim. Cagoete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando cagoete é bom cagoete, ele cagueta em qualquer lugar. Era cagoete sim, era cagoete sim. Veja bem, arrochou o velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que os homens pintou no velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Olha aí que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Essa Serra da Silva, de Los Morros, de Río, en realidad pernambucano. Nadie más que él sabía de la vida en la favela y de las drogas, de los locos, de los chorros, de los doidos, de todo eso de Río de Janeiro. Ahora nos vamos a meter con un tema de O'Rapa, de la banda que pasamos mucho, pero con un tipo que los visita increíble, Seca Pagodinho. Seca Pagodinho es el rey, hoy es el rey del samba y del pagode. Es un crack total, bien borrachín también. Es el ahijado de Beth Carvalho, en realidad Beth Carvalho es la que le dio la posibilidad. Seca Pagodinho es José Jesse Gómez da Silva Filho, de Río también, del 69. Es un capo total y ama su barrio, es el del barrio de Xerém, ahí en Río. Y bueno, es del municipio de Duque de Caxias. Ahí tiene un boliche, un lugar donde se juntan a tocar y graban discos en vivo. Y también una escuela de música para pibitos, haciendo un tema clásico que se llama Maneiras, que dice: pago todo lo que consumo, si quiero beber bebo, si quiero fumar fumo. Pago todo lo que consumo con el sudor de mi empleo. Con ustedes, O'Rapa, Seca Pagodinho, Maneiras. Salve, salve, Xerém, toda rapaziada, Zeca Pagodinho, o Rapa pede benção. Epa, eu que tô abençoado de ter convidado pra essa parada maneira. E nós vamos deixar cair. Com nós mesmo, vamos que vamos. É, nós na pista. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com o suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz capuné. Como vampiro morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Desfalcado. Eu estou descontraído. Por quê? Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumando. Da vida alheia, mas digo, Zeca, sinceramente, aí, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Mas é gente, oh, é gente que vive chorando de barriga cheia. Oh, é gente que vive chorando você, amor, de barriga cheia. Chorando de barriga cheia. Xandão. Alô, Laura, alô, Lobatinho, valeu, grandão mesmo, legal. Salve, salve, Xerém, salve, salve, a família Zeca Pagodinho. É o que vence, a humildade, a paz. Vamos que Deus nos acompanhe, tchau. Sempre. Firmeza. El tercer escalón nos va a llevar a Colombia, nos vamos a meter con Aterciopelados. Un tema que me gusta mucho se llama El Estuche. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Las asociaciones de defensa del animal defienden al animal grandote, la ballena, el elefante, el gorila, defienden al animal amistoso, el perro, el gato siamés, el potrillo, defienden al animal que es bello, el tigre de Bengala, el oso polar, y sobre todo defienden al animal blanco y negro, al pingüino, a la orca, al oso panda. Los ecologistas están enamorados de los animales en blanco y negro. Si los osos panda fueran verdes con pintitas amarillas, les tendrían asco, los pisarían por la ruta. En los últimos años, la población de hombres preocupados por los derechos del animal creció bastante. Se conocen como gente ecológica. Son los que le tiran pintura roja a las señoras que van por la calle con abrigos de piel, los que viajan en avión a Oceanía para detener la caza del canguro, Los judíos y los musulmanes, siempre en guerra, tienen una manía que los une. Solamente comen la carne de animales que han muerto sin corriente eléctrica. Se ponen de acuerdo nomás en ese asunto ecológico. Es muy interesante cómo estas dos razas, que asesinan diariamente a chicos de 9 años que pertenecen al otro bando, en la Franja de Gaza, se preocupan tanto por el dolor de la vaca, del conejo y del cordero. ¿Qué tiene un tigre de Bengala que no tenga una paloma? ¿Por qué el dolor de una perra nos destroza el corazón y no, en cambio, el sufrimiento de la comadreja? Una vez matamos una comadreja. Fue en un parque de Mercedes y gracias a eso tengo uno de los recuerdos visuales más intensos de mi vida. Ocurrió una noche en que hacíamos un asado nocturno al aire libre. La comadreja parecía enferma y no corrió mucho. Parecía atolondrada y se dejó agarrar. Cuando llegamos, hicimos una ronda y la alumbramos con encendedores. La vimos hinchada, con la boca abierta. Estaba el negro Sánchez, estaba Meana, también estaba Chiri, había otro que no me acuerdo. Uno de nosotros la levantó de la cola y la subió a la mesa de piedra. Ahora la veíamos mejor, boca arriba. Le empezamos a poner brasas en la panza para que se quemara viva. Y entonces pasó algo increíble. La barriga se abrió y empezaron a salir fetos rosados. Eran 5 fetos de comadreja, de un tamaño minúsculo, pero muy convincente. Eran tan frágiles que cuando le dábamos luz, podíamos ver los órganos internos traslúcidos, azules y rosados, sin un solo pelo. Las crías de comadreja caminaban por la mesada, arrastrándose entre los líquidos de la madre muerta. Parecían ciegas, se topaban entre ellas y abrían la boca para dar gritos invisibles. Nosotros también estábamos mudos. La imagen era increíble, repulsiva y al mismo tiempo milagrosa. La ausencia capilar de los fetos los hacía parecer humanos. No habíamos visto nunca nada parecido. Eran bebés en miniatura, rodeando a un dinosaurio con pelos. Era la vida emergiendo de la muerte. Cada uno de nosotros tomó un feto vivo en la palma de la mano. El mío me hizo cosquillas. Se quería escapar. Lo pude ver de cerca. Los ojitos como cabezas de alfiler. Las pezuñas formadas. El principio de la cola. Los bautizamos a todos. El mío se llamó Ramón. Durante los pocos minutos que consiguió estar vivo. Después de jugar con ellos un rato, los llevamos a la parrilla. Los pusimos al lado de los chorizos y vimos asarse a los 5 hermanos, soltar jugos, dejar de moverse. Ramón se murió segundo. Al negro Meana le pareció que estaban ricos. A los demás la carne de comadreja nos pareció nerviosa, con un sabor sin gracia. Los chorizos, en cambio, estaban buenísimos y nunca nos preocupó cuánto sufrió el chancho con que se hicieron esos chorizos, porque en esa época no éramos gente ecológica. Nuestro periplo semanal nos lleva al encuentro de una diva increíble, es Cesárea Évora, la reina del Morna o la diva de los pies descalzos. Ella tocaba siempre con los pies descalzos en los escenarios, en Cabo Verde, en la arena muchas veces, porque se solidarizaba con los que no tenían techo, las mujeres y los niños pobres de su país. Cise, como era conocida por los amigos, comenzó a hacer, a cantar y a hacer actuaciones los domingos en la plaza principal de Puerto Príncipe, de Cabo Verde, y la hermana Leia le acompañaba con un saxo, ¿no? Pero bueno, ella era del barrio de Lombo, que es en las inmediaciones del cuartel del ejército portugués, y ahí cantaba en bares todas las noches, y muy chiquita ya se destacó. Creo que a los 20 años ya era muy conocida y era, ya la tildaban como la reina del Morna. Y fue a trabajar para Conhielo, que es una compañía de pesca que creada por capital local y portugués. Y bueno, le pagaban en cuanto a las actuaciones que tenía, porcentaje. Hasta que en el 75, cuando Cabo Verde se independiza, ella al final, por cuestiones personales y de guita, decide emigrar y se va a Portugal, ¿no? Tuvo que luchar contra el alcoholismo, tuvo una vida así bastante difícil. Vena, que es un cantante, Vana, que es un cantante muy conocido, no el Vana de San Javier, nuestro amigo, sino el Vana, cantante y empresario caboverdiano que vive en Portugal, la llevó a Portugal y ahí, bueno, tuvo una carrera increíble. Es una de las cantantes africanas más conocidas. Con ustedes, Cesárea Évora. Thank you. três vidas sapiens de viver. Para de rir, não te machei, sem a cama com sabura. Três vidas sapiens de viver. Para de rir, não te machei, sem a cama com sabura. Angola, Angola, oi, poça, a minha escata mata, o meu corpo na minha caminha. Angola, Angola, oi, poça, a minha escata mata, o meu corpo na minha caminha. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha escata mata, o meu corpo na minha caminha. Angola, Angola, oi, poça, a minha escata mata, o meu corpo na minha caminha. La muerte es un estadio del alma, un estadio de este devenir nuestro, de este transcurrir por este planeta, como un estadía más, una parada más en ese viaje interestelar, en ese viaje tremendo que nos lleva al final. Y hay muertes. Un amigo me decía, se está muriendo gente que antes no se moría. Y tiene razón. Hay muertes que te, sabiendo aún de la cotidianidad de la muerte y todo, hay muertes que te llaman. Todas las semanas hay alguna efeméride o alguna muerte que retratar o que leer o que comentar. Yo la semana pasada me olvidé de comentar algo y lo tenía en la cabeza. Se murió Mario Pereira, que era director, histórico conductor radial de Cadena 3 de acá de Córdoba Capital, un sanjuanino que con un amigo ahí, el otro con el que dividen el día, el dial de su radio, se habían quedado ilegalmente con esa radio, habían hecho todos los chanchullos posibles, se habían mudado cuando tenían éxito a la radio de enfrente para hacer quebrar esta, para que después en las privatizaciones de Menem comprarla. Bueno, un soletín importante que cuando le dieron el indulto a Benjamín Menéndez, lo entrevistó y al aire le dijo, querido general, o mi estimado general, o no sé qué genuflexa expresión de adhesión. Cuando fue lo del toque de queda en algunos pueblos del norte que estaban jodidos por el coronavirus, dijo, ni Pinochet, hacia eso, pobrecito Pinochet. Un soletito importante. La radio se va a librar de esto, por suerte, y van a surgir personajes nuevos, porque es un tipo lamentable. Pero la Pacha va a sufrir muchísimo, ese es el tema. La Pacha sufre un montón con esto, porque va a ser abonada con esta bosta, y la verdad que va a haber que pensar en algo para cómo alivianar a la Pacha para que no sufra. Este es un chiste que le robé a mi amigo Pablito cuando íbamos para San Javier la otra vez. Y hablando de muertes, siempre están los indispensables, los que se van y son indispensables. Con ustedes lo comenta Camilo Pérez. Hola Fabián y oyentes de La Mestiza. Les quiero comentar que esta semana fallecieron dos luchadores del campo popular muy importantes. Uno de ellos, Víctor Basterra. Él estuvo detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura de 1976 a 1983, que dejó 30.000 compañeros desaparecidos. Él aportó prueba fundamental para los juicios de lesa humanidad. En su campo de detención en la ESMA lo obligaron a trabajar de fotógrafo por los conocimientos que él ya tenía como trabajador gráfico en Avellaneda, y tuvo que fotografiar a los represores y torturadores de ese lugar de detención, y pudo conservar el documento fotográfico, los rollos, incluso en su propio cuerpo. Luego los escondió en la ESMA y los pudo sacar en 1983 y aportar en los juicios del 84, y fue una de las pruebas más importantes que hubo, todas las fotografías de los represores y torturadores. Él estuvo detenido a partir del 78, había sido militante del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas, trabajador gráfico, empezó desde los 14 años a repartir folletos y bueno, un gran luchador. Muy importantes sus testimonios en los juicios. Falleció la semana pasada. Luego del 83, él siguió estando presente en todos los juicios donde había torturadores que tenían que ver con la ESMA, y dedicó su vida a hacer justicia por sus compañeros. El otro luchador, Pino Solanas, un gran director de cine, películas hermosas y con gran contenido político, como El exilio de Gardel, Sur, Volver y Los hijos de Fierro, que fue una película que contó la resistencia peronista del 55 al 73 hasta la llegada de Perón, con una mirada artística maravillosa. Era un documento que se pasaba, estaba prohibido, no se mostró, solamente clandestinamente, para hacer cine debate en las unidades básicas y los sindicatos en esa época donde el peronismo estaba proscripto. Después, en el 94, Pino Solanas enfrentó a Menem, se lanzó a la política, fue candidato a convencional constituyente de 1994 para evitar la reelección de Menem. Después fue senador y diputado con su propio partido político. En el 94 recibió un atentado, lo balearon, tuvo las balas en su cuerpo, le quedó alguna bala en su cuerpo. Y bueno, después, últimamente, todavía murió siendo senador electo por el Frente de Todos, acompañando a Fernández. Pino Solanas también hizo unos documentales muy buenos sobre el desastre que hicieron en el Estado, lo que hizo Menem con la privatización de las empresas estatales, el desastre de pobreza que dejó, y el pasivo ambiental. Tiene incluso documentales sobre el desastre de la minería en nuestro país. Es muy bueno para ver todas las películas de Pino por los jóvenes que no conocen esa parte de la historia, y bueno, para nosotros también, los adultos, los viejitos, que podamos volver a ver su cine. Bueno, un homenaje para Pino Solanas, un grande de la historia reciente argentina. Y un saludo para todos los oyentes de La Mestiza. Fabi, un abrazo. Camilo Pérez trayéndonos su visión de las cosas, vecino de acá de Las Chacras y amigo del gran Pino Solanas. Yo me acuerdo mucho de Los Hijos de Fierro, ¿no? Blanco y negro, era siguiendo los lineamientos del gaucho Martín Fierro, pero bueno, haciendo una analogía de las ramas del peronismo cuando se separan los hijos, impresionante. Ahí trabajaba Julio Troxler, que Julio Troxler es el de Operación Masacre, y es el actor que trabaja en la película Operación Masacre, es sobreviviente justo de ese fusilamiento en José León Suárez. Es Julio Troxler, que lo dieron por muerto y quedó vivo. Es el actor de ahí y el actor de esta, de Los Hijos de Fierro, ¿no? Juan Carlos Gené, Arturo Mali. Bueno, era De Sanso, era el director de fotografía. Esto se estrenó el 12 de abril del 64, creo que es viejísimo. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de Carlos de Nicaragua, un personaje tremendo que estuvo en Mano Negra. En realidad, él cantaba reggae en Francia. Él es, en realidad, tiene un origen jamaiquino y ganés, porque viene de Ghana, la familia. Y bueno, tiene un compás muy hipnótico su música siempre. Y cantaba reggae en español, y Manu Chao quería que Mano Negra se acercara al reggae en aquel momento. Así que cuando estaba estudiando este chico, Carlos de Nicaragua, estaba estudiando cine y arte en Francia. Bueno, se contactó con la banda, y Manu Chao estaba interesadísimo en tenerlo en su grupo, y bueno, fue que ahí se juntaron para hacer Casa Babylon. Fue un disco ícono de Mano Negra, fue muy importante. Él es el autor del Alacrán. Después formó parte del proyecto Radio Bemba Sound System. Así que bueno, hoy tiene su propia banda. Vamos a escuchar a Carlos de Nicaragua con Se Manja. Calles andianas, entre dos filas de caras negras retumbando, viene temandumba de la quimbamba. Un ritmo del timbalero timpai punch con paso de tempai, retumbando viene. Al pasar por encendidas calles antillanas, se oyen gritos, lloraderas, chascarrillos. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, bombe, bombe, mayombe. La gurera viene caminando con sus ojos de vidrio. Con sus ojos de vidrio se enredan, pan. La gurera viene caminando sin patas. Caminando sin patas, acuesta sobre la grama. Tira con el pie y te pica. Dile con el hacha que se muere. Pero dile ya. Sin semaya, sin semaya con sus patas, sin semaya, sin semaya con su boca, sin semaya, sin semaya con sus ojos, sin semaya. La culera muerta no puede andar, la culera muerta no puede respirar, la culera muerta no puede silbar, la culera muerta no puede picar. Familia, para que todas esas mujeres se den cuenta que ahora vamos a matar la culebra. Y entonces que se tiren al ruedo. Escucha el mayombe con este ritmo que dice. Vamos a meter con un músico de la salsa y de la cumbia colombiana. Se llama Clodomiro Montes. Es conocido como Puerto Rico Junior también. Nació en Cartagena, Colombia. Pero bueno, ha dado unas vueltas musicales increíbles por el mundo. Desde muy chiquito formó, desde los 12 años más o menos, formó parte de un grupo nacional llamado El Nene y sus Traviesos. Con Joseito Martínez, él es percusionista, bueno, ha hecho de todo. En el 2000 anduvo de gira por Asia, por varios años, Tailandia, China, Malasia, India y Taiwán. Después en el 2006 ya se quedó en Los Ángeles, en California, ahí tocó con todos, con Richie Ray, Bobby Cruz, con El Canario, un montón de músicos de esta época, ¿no? La Sonora Ponceña, Caifanes, hasta con Steve Wonder tocó. Hoy también es percusionista del Palenque Soul Trip. Es un músico muy bueno. Vamos a presentar Traigo Salsa, Clodomiro Montes y el Super Combo Curro. Vamos a meter en una movida musical que hubo en Haití en la década del 80 y antes en los 70. La Musique Racine es un movimiento de roots equiparable por ahí al roots del reggae, de las bandas que empezaron el reggae más de raíces, así más roots. Y bueno, en Haití también hubo un proceso así, bajo la dictadura de los Duvalier no se podía hacer nada en Etiopía. En Haití, la familia Duvalier prohibía todo esto, se prohibía cantar en creol, tocar los ritmos populares de la región vudú, los desfiles callejeros, los carnavales, eran todos actos de rebeldía, ¿no?, con la dictadura. Y bueno, empezaron algunas bandas a funcionar esas formas folclóricas con música pop y con sintetizadores y todo, y nació el movimiento Musique Racine, música de raíces. Tuvo un perfil internacional cuando la banda Boukman Experience lanzó un emblemático álbum Voodoo Adje en el 90. Y bueno, poco después de esto, el carismático cantante de ahí, barítono del grupo Eddie François, y el percusionista Evan Seney se marchan para formar una propia orquesta que es Boucan Ginen, que en creol significa hoguera de la patria, ¿no? Boucan Ginen, hoguera de la patria. Ahí aparecieron con el disco Joe Arrive, en el sello haitiano Cinedisc en el 93. Después grabaron otros discos. Tienen, bueno, mucho que ver con Boucan Experience también, ¿no? Porque tienen mucho en común. Pero Boucan Ginen tiene su estilo propio. El cantante es un cantante impresionante. Nos vamos a ir a escuchar Boucan Ginen de Haití haciendo Edem Chanté. Chante ça, mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Ouais, de me chanter, chante ça, mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Ouais, de me chanter, chante ça, mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. C'est chitan, n'a pas gâté. Nous c'est tout pour la vie menacée, vrai. Faut aider me chanter ça. Mon compère, oui. Aoulo, oulo, mon compère, oui. Faut aider me chanter ça. Mon compère, oui. Aoulo, oulo, mon compère, oui. Mouncho, oulo. Fonne de me chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Fonne de me chanter. Toi, problème dans le pays, oui. Fais-nous pas qu'à joindre. Le côté pour nous, tout qu'à vivre en paix, vrai. M'oblige à chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Obligé chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Mouncho, oulo. Frère, oui. Mouncho, oulo. Frère, oui. Mouncho, oulo. Frère, oui. Mouncho, oulo. Frère, oui. Obligé chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Obligé chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. M'obligé chanter ça. Mon compère, oui. Ah, oulo, mon compère, oui. Mouncho, oulo. Mes amis, kumanouye, en bas tête chargé, ça y est, kumanouye, kumanouye, kumanouye, kumanouye, eh oui, kumanouye, kumanouye, en bas votre corps de ça y est, kumanouye, kumanouye, kumanouye, kumanouye. Mucho. cuando me preguntes por la calle quién era esa banda que tenía los coritos y que parecía que estaban adentro del corazón de algo, cantando, son Boucan Ginen. Boucan con K, con B larga, Boucan Ginen con G, de Haití. En esos caminos en los que uno anda y que uno se encuentra con amigos que van, con viajeros que van de un lado a otro, uno se encuentra con esas voces que te acompañan siempre. Desde Barcelona, José Luis Luque, el Chaco, nos regala su arte. Antes, yo me agachaba tímido en la sombra de lo seguro. Ahora que la resaca de la alegría me alzó sobre su cresta, mi corazón se agarra a la roca agria de su dolor. Antes yo iba a sentarme solo en un rincón de mi casa, porque la creía pequeña para cualquiera que venía. Ahora que esta alegría impetuosa abre sus puertas de par en par, comprendo que hay sitio en mi casa para ti y para todos. Antes yo andaba de puntillas, cuidadoso de mí, remilgado y con perfumes. Ahora que este torbellino de alegría me ha tirado por tierra, me río a carcajada y me revuelco en el polvo a tus pies como un chiquillo. Rabindranath Tagore. Era el Chaco haciendo un poema de Rabindranath Tagore, que nos trae todas las semanas algo, nos deja una perlita para que nosotros la disfrutemos. Nuestro viaje musical nos va a llevar ahora a Malí, o Mali. Ahí vive Habib Koité, que precede de un gran linaje de Djellis, del pueblo Kasonké, o de Griots, de los contadores de historias del pueblo Kasonké, que estudió música durante 4 años en un Instituto Nacional de Artes en Bamako, en la capital. Y bueno, después continuó dando clases de instrumento, de guitarra y de otros, después de los 80 cuando se graduó. Esto le posibilitó trabajar y tocar con una serie de músicos de Malí de renombre, como Kelietigui Diabaté y Toumani Diabaté, que son arpistas que tocan cora y que bueno, tocaban ahí. Ya en los finales de los 80 pudo formar su propia banda que se llama Bamada, con B larga, Bamada. Eso, con ella recorrió todo Malí, ganó el primer festival Perpignan Vox Popul en el 91, que le dio la oportunidad de grabar el célebre Cigarette Habana. Es una canción antitabaco que se convirtió en un éxito en toda África Occidental. Ahí sacaría otros temas, se hizo muy conocido en el mundo africano de la costa oeste. Después, por supuesto, emigraría a París, a los estudios de música donde grabó todos los otros instrumentos. Adoptó y adaptó los acordes del Kamalengoni, que es un tradicional arpa juvenil, es más chiquita que una cora, y la adaptó con su guitarra eléctrica, y bueno, de ahí salieron y dieron forma a fusiones de los sonidos del Tama y del Bala con la música de las regiones Bambara. Es un familiar que viene de muchas generaciones de griots de Malí, de Djellis, y bueno, un capo total. Nos damos el lujo de tenerlo a Habib Koité con la banda Bamada, hoy en La Mestiza. Vamos a escuchar Sarayama. Itama bachet, proponer un borrar. Mambolo pe balance, il a usula ngara sumadinda. Atamato, kaman kumbe yongo yongo, mama kotiri yanki lubora. Atamato, duro kibato ni mefufu, kayanga. A veces tenés que tener cuidado dónde cocinás o qué es lo que haces. ¿Por qué no en todo lugar está permitido? Un grupo de personas fue presa por intentar cocinar unos pollos en un geyser en el parque Yellowstone, pero parece que es peligroso porque se han caído algunos y como son geysers de agua muy caliente, algunos hasta se han muerto ahí en esos pozos de agua caliente tremendos que hay en el Parque Nacional. Estos querían cocinar con unas bolsas de arpillera, unos pollos, pero los metieron en cana, cobraron $600 dos veces y después los soltaron y los tienen medio vigilados, o sea que no pueden entrar al parque por un tiempo. Acá no sé cómo estará la cosa, pero bueno, en algunos lugares tampoco se puede cocinar. Che, Ahora nos vamos a ir al encuentro de Tomasello, nuestro columnista estrella, Pablo Tomasello, que nos trae una de sus columnas que siempre nos refresca en el alma. Hola gente de La Mestiza, ¿cómo están? Hoy, hace 65 años, las mujeres votaban por primera vez en la Argentina. Hoy, un 11 de noviembre. Luego de que en el año 1947 se aprobara la ley del voto femenino, después de una larga lucha. Porque antes, por ley, las mujeres no estaban emancipadas de los varones, no tenían derechos civiles propios, aunque en la vida cotidiana sí se los ganaban a diario, y no tenían derecho a alguno sobre sus hijos, aunque sí todas las obligaciones de la crianza. La mujer, para trabajar, tenía que pedirle permiso al hombre o al padre. Tampoco podían estudiar libremente, ni ser intelectuales, ni científicas, ni abogadas, ni profesoras, ni universitarias, mucho menos candidatas. Pero vayamos paso a paso. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional. Faltaba todavía un año para que se sancionara la ley electoral conocida como la Ley Sáenz Peña, de voto secreto universal y obligatorio, pero solo para los hombres. Votaban los propietarios, era voto calificado. Los pobres no votaban, y si votaban, era voto cantado. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado. Las mujeres, como dije, eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por otra ley, alcanzaron algunos puntos de igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad, que estaba muy lejos de ser respetada, en los hechos era tan relativa que no incluía ni siquiera el derecho al voto. El 11 de noviembre de 1951 se realizaron las primeras elecciones presidenciales por las cuales Juan Domingo Perón resultó electo y así dio paso a una segunda presidencia. Por primera vez en la Argentina, miles de mujeres concurrían a ejercer su derecho al voto. La obtención del voto femenino suele asociarse a una conquista del peronismo, de la mano de Evita. Pero lo cierto es que este derecho se conquistó luego de una extensa y nada fácil lucha de militantes socialistas, anarquistas, comunistas y feministas en nuestro país y en el mundo. Y quiero nombrar algunos puntos importantes de esta historia. Una de ellas fue Cecilia Grierson. Ella fue la primer médica recibida en 1889 que participó en Londres del Segundo Congreso Internacional de Mujeres, fundó en la Argentina el Consejo de Mujeres. En 1907, la socialista Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson de Delepiane crearon el primer comité pro sufragio femenino. Estos impulsos influyeron decididamente para que en mayo de 1910, año del centenario, Buenos Aires fuera elegida como sede del primer Congreso Femenino Internacional, con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas, donde se reclamó enérgicamente el derecho de las mujeres a votar. Otra de ellas, en 1911, Julieta Lanteri, una gran luchadora, una mujer extraordinaria, que logró votar en la ciudad de Buenos Aires, aunque no pudo extender en ese momento el derecho para todas las mujeres. Hizo una presentación judicial para exigir que se le respeten los derechos civiles y políticos y le salió bien. La justicia en ese momento consideró que el reclamo estaba amparado por la Constitución y el fallo señaló que la mujer, dice textual, la mujer goza en principio de los mismos derechos políticos que las leyes que reglamentan su ejercicio acuerdan a los ciudadanos varones. Pero claro, tras el juicio, logró su carta de ciudadanía y que se le inscribiera en el padrón municipal en 1911. Se convirtió así en la primer mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas en noviembre de 1911. Esto era algo que no podía ocurrir para un sector conservador de la sociedad argentina, la del poder. Entonces se sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino, con el argumento de que para empadronarse era necesario el registro del servicio militar. En marzo de 1919 lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional y contó con el apoyo de figuras importantes del feminismo nacional, Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson, también dos mujeres que llevaron adelante su profesión, la medicina y la lucha por la igualdad. Julieta Lanteri habló en medios, dio conferencias, hizo actos. Su campaña se dirigía también a los varones y a los trabajadores, pero ella era la candidata de las mujeres, pero ellas no podían votarla. Fue la única organización que presentó un programa para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los trabajadoras y trabajadores. Proponían que las obreras pudieran dejar de concurrir a las fábricas o talleres hasta los 30 días subsiguientes al parto. También pedían un máximo de 6 horas de trabajo para las mujeres, jubilación y pensión para todos los obreros e igualdad salarial para mujeres y varones, algo por lo que aún seguimos luchando. Hay varios documentales y trabajos de videos y hasta una charla TED sobre Julieta Lanteri. Búsquenla. Otro momento importante en esta historia es que en el año 1928 las mujeres sanjuaninas se convirtieron en las primeras en votar en todo el país. Y gracias al impulso del gobernador Aldo Cantoni, que modificó la constitución provincial y permitió el voto femenino. Así fue que la esposa del gobernador, Rosalina Plaza de Cantoni, fue la segunda mujer en votar en la Argentina. 6 años más tarde, San Juan tendría también la primera legisladora del país, Emar Acosta. Ella, aunque no lo crean, sufrió un atentado político, un intento de asesinato de los dueños del diario Nuevo, Domingo Elizondo y Héctor Contegrán, miembros del Partido Liberal, que instigaron el crimen, según declararon los acusados en el momento. En 1929, un compañero de ideas de Palacios, un socialista, presentó un nuevo proyecto que recién pudo debatirse a comienzos de septiembre de 1932. Y por fin, la Cámara Baja, los diputados, le daba media sanción a la ley propuesta por el diputado socialista Mario Bravo, que facultaba a las mujeres el derecho a votar. Pero la ley no pudo pasar esa defensa infranqueable del pensamiento retrógrado argentino que era el Senado de los años 30. Desde aquel proyecto de Palacios de 1911 se presentaron otros 22 proyectos legislativos hasta que finalmente el 9 de septiembre de 1947 pudo sancionarse finalmente la ley 13.010 que establecía en su primer artículo: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Pero como dijimos, la primera elección, el primer día de votación donde las mujeres participaron fue un día como hoy, 11 de noviembre, cuyo resultado designó al segundo mandato de Juan Domingo Perón. Y ahí participaron 3 millones y media de mujeres. De esa cantidad de electoras, el 64% votó a Perón. La ley 13.010 quedó asociada siempre a la figura de Evita, porque fue fundamental en el tratamiento del proyecto. Ella dijo en un discurso en el balcón de Casa Rosada: mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y agregó: victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Hace 65 años que la mujer en la Argentina tiene derecho a decidir a quién votar. Pero faltan muchos derechos: decidir sobre su cuerpo, decidir sobre la maternidad. Lo que para muchos hoy es algo natural, llevó años de lucha, de organización y de ponerle el cuerpo en el día a día y muchas veces la vida. Por eso las historias no son pasado, se hacen presente cuando nos preguntamos sobre el origen de las cosas. Y no nos olvidemos, donde hay una necesidad, hay un derecho. Ahora nos vamos a meter con un músico africano, después de escucharlo a Pablo Tomasello, nuestro columnista, trayéndonos el 11 del 11, el voto femenino. Nos vamos a meter con un músico de esos raros que tiene el África en el Zaire, en la región que antes era el Congo belga, después sería Zaire, hoy en realidad se llama República Democrática del Congo. Su mamá era ruandesa de Ruanda y el padre era de ahí, zairenio. En términos musicales, Loco Akansa, que es el músico que vamos a escuchar, del 61, de Bukavu. Dice que se vio influenciado por ambos. Las percusiones proceden del pueblo de mi padre, que está en la región ecuatorial, que pueblan los mongos. Es un pueblo guerrero de ritmos fuertes. Y de chiquito escuchaba los cánticos de la madre, melodías con influencias indias y del mundo árabe. Así que de todo eso, viste que los puertos africanos y del mundo, donde estuvieron los ingleses, en general tuvieron mucha migración de hindúes, de gente del Asia, de distintos lugares, ahí por ejemplo Tanzania, Dar es Salaam ahí en Tanzania, hay un montón de lugares en el mundo que fueron puertos y lugares de entrada de donde muchas culturas árabes, hindúes, ¿sí?, pakistaníes, bueno, hubo mucha fusión en esos lugares. Loco Akansa, que es el músico de hoy, canta en swahili, en lingala, en varios idiomas, pero también en francés y en inglés. Sus inicios son más o menos en los años 70, que estudiaba guitarra en Kinshasa, en el instituto, en el conservatorio. Y cuando tienen 19 años se integra a una orquesta muy conocida en África que se llama Abeti. Y Abeti es la que le abre la puerta y él empieza a tocar la guitarra ahí. Bueno, esto es muy importante porque Abeti era la primera dama de la música zairenia y sus éxitos sonaban en todo África. En esta orquesta Loco Akansa toca por primera vez una guitarra eléctrica, van a Francia, a la Escuela de Jazz de París. Y después, en fines de los 80, fue guitarrista y cantante de Ray Lema, de la banda de Ray Lema, que esto lo introdujo, por supuesto, en los ambientes de la World Music en París. Y bueno, juntos produjeron distintos discos, colaboró con el Papa Wemba y con Sixum, con dos bandas también de África Central. Trabajó con Manu Dibango, fue telonero de Angelique Kidjo en el Olympia de París. Una carrera bastante prolífica hasta que quiere grabar su primer disco y lo rechazan todos porque no era suficientemente africano, tenía algunas reminiscencias pop, el tipo, así que Loco Akansa no puede grabar hasta que lo paga él mismo, hace un disco mucho más chiquito y bueno, fue lleno absoluto cuando lo presentó en Halles en París. Ahí firma contrato y bueno, hoy tiene premios en todos lados y tiene varios discos en su haber. Nos vamos entonces de Zaire a la República Centroafricana del Congo a escuchar a Loco Akansa con Kumisaka Nkolo. Koleka kito kwa lelo butulu ya lobi bozu ya se o eza se mo bebe moli mona yo sengelo batela. Oh, Radio Yahweh. Aleluya. Otro de nuestros columnistas del programa de La Mestiza es Mari Luque, un referente acá en Derechos Humanos en el Valle de Tras la Sierra, en la zona norte, acá en San Javier. Y bueno, nos trae el quehacer y el recorrido de lo que va pasando en los juicios de lesa humanidad que se están siguiendo en Córdoba. Y ella lo sigue con una voluntad increíble, porque mira, como 20 horas por semana está siguiendo 3 juicios al mismo tiempo. Con ustedes, Mari Luque. Soy Mari Luque, integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Y hoy voy a contar la audiencia número 5, que se llevó a cabo el día 9 de noviembre pasado, el lunes, del juicio que se llama Juicio Maracalza y Otros, pero que es más conocido como Vuelos de la Muerte. En esta oportunidad declaró Eduardo Maidana, que hizo el servicio militar en Campo de Mayo desde febrero del 76 a julio del 77. Él estaba a cargo de la División de Instrucción de Vuelos y como estudiaba, le permitían irse todos los días a las 6 de la tarde y por esa razón hacía guardias los sábados y los domingos. Que él recuerda que a mediados del 76, en 2 o 3 oportunidades, vio vehículos civiles entrar hasta la pista, que eran camionetas con cúpula, que iban hacia un lugar que está detrás de la pista, que había una arboleda y mucho más allá, como a 300 metros, para ese lugar iban. Él no sabe qué había en ese lugar, que dentro de las otras audiencias alguno ha descrito como que ese lugar podría ser lo que ha sido el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. También habla de que en ese año, o antes que él se fuera, en el 77, se compró en Italia un avión que se llama Twitter Otter, que lo trajeron de Italia y que por esa razón a él no le daban la baja. El segundo testimonio lo dio Félix Obeso, que ya antes había estado testimoniando, pero como era fotógrafo, le habían pedido que trajera fotos que él sacó en oportunidad de hacer la conscripción, porque les permitían sacar fotos a los soldados o sacarse fotos a los soldados en los aviones que tenían. Y mostró 2 helicópteros y algún desfile y de fondo, en determinado momento, 2 aviones Fiat. El tercer testimonio lo da Raúl Escobar, que estuvo desde enero del 76 a julio del 77, más o menos como el anterior, solo que su función era cortar césped en el predio de Campo de Mayo, pero más que nada cerca de la pista, y en algún momento también manejó una ambulancia. Él cuenta, y con un conocimiento que lo va demostrando a medida que va testimoniando, que los aviones de transporte de tropas se llamaban Twin Otter, en ellos cabían 24 o más soldados, que en oportunidades que los mandaban a cortar el césped vecino a la pista de aterrizaje, encontraron 6 o 7 veces montoncitos de ampollas vacías de quetalar, que en determinado momento llevaron uno de esos frasquitos ante el médico de Campo de Mayo del hospital, y que el médico primero que los retó y después que le dijo que era un poderoso desinfectante. Bueno, hizo una descripción de ese médico, que era un médico de carrera militar. Otra vez dice que a varios de ellos los intrigaba qué había detrás de una arboleda que estaba distante al lugar donde ellos sí se quedaban a dormir, y se fueron 3 o 4 a la madrugada a ver ese lugar que estaba más o menos, y que ya también salió de los testimonios anteriores, después de los hangares y la pista de aterrizaje, había una arboleda de eucaliptus. Y después él describe, porque llegaron hasta 100 metros antes, un caserío bajo que estaba todo alambrado 100 metros antes, y que había dos o tres perros guardianes que los azuzaron. Por lo tanto, ellos se volvieron inmediatamente y no pudieron ver más porque los perros estaban muy violentos. Él también cuenta que dentro del predio de Campo de Mayo había lo que se llaman carrier, y los describió como que son autos o camiones, transporte de tropa blindada, que según el rumor de los otros soldados, iban al caserío, cargaban gente, los inyectaban y los subían a los aviones, y que después los aviones volvían vacíos. Y que también el rumor entre los soldados de la compañía de helicópteros contaron que a ellos les tocaba limpiar esos aviones cuando volvían, que volvían vacíos, y que el comentario era que los aviones estaban manchados de sangre. Entonces, lo que hemos visto en estos testimonios, que en estas cinco audiencias, de las cuales la primera fue la lectura de lo que se imputaba, en la segunda declararon los familiares de las víctimas, y a partir de la tercera, ex-conscriptos que hicieron el servicio militar aquí, es una descripción de acuerdo a lo que cada uno, la función que cumplía, de cómo eran las actividades dentro de Campo de Mayo y cuáles han sido la punta del ovillo de algunas situaciones de irregularidad que dan idea de cómo podrían haber sido estos vuelos nocturnos donde se llevaba gente, se transportaba gente. De esta manera terminamos la descripción de lo que fue la quinta audiencia del juicio Malacalza. Era Mari Luque trayéndonos la actualidad de lo que está sucediendo en los juicios de lesa humanidad acá en Córdoba. Te tengo que comentar que hay una noticia muy buena si te gusta la música, si tocas la guitarra o algo así, porque ya está disponible la colección de Cantarrock para su descarga gratuita en la página del Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Esto es www.aira.com.ar. Aira se escribe A-H-I-R-A, o sea, Archivo Histórico de Revistas Argentinas. A-H-I-R-A.com.ar. Ahí se difunde toda la obra de Cantarrock, tiene montones de músicas del rock nacional y además es un ícono de nuestra cultura rock. Ahí hay una entrevista a Pipo Lernud, al maestro Pipo Lernud, y hay un índice general de la revista, son 114 páginas, donde el índice ahí te va llevando y podés mirar. Y si te interesa esto, podés recorrer la colección de revistas que rescata buena parte del quehacer cultural de nuestro país, ahí en https://aira.com.ar. Acuérdate, A-H-I-R-A.com.ar. Revistas Cantarrock, vos ponés, y si no, ponés en internet y te va a llevar solo, porque hoy es todo muy, muy fácil. Nos vamos a ir al encuentro de una banda húngara del folclore del pueblo romaní, del pueblo gitano. Es una banda húngara, no es tan vieja, es de los años 80 para acá, 90, se llama Kalsi Jag. En romaní significaría fuego negro, ¿sí? Kalsi Jag. Es un grupo de música folclórica romaní, pero húngara, ¿no? Fue fundada en Budapest por miembros del Blacks Roma, que se originaron en el condado de Szatmár. Tiene sus raíces en el movimiento Tanchás y fueron nombrados jóvenes maestros de folk y de arte en el 79. El primer álbum fue lanzado en el 87 y desde ahí no pararon de tocar en todos los festivales de la música gitana. La música está basada en la música tradicional romaní, principalmente en la música Blacks Roma, con cierta modernización, ¿no?, en las interpretaciones, y el grupo incluye instrumentos como guitarra, mandolina, todo tipo de instrumentos. El estilo musical inspiró después a muchas bandas romaníes de Hungría. El grupo es muy popular entre la población romaní y de los países vecinos. Y bueno, tienen muchísimos conciertos en los países europeos. Son Gustav Varga, Agnes Kanzler, Joseph Balog y Joseph Nagy. Con ustedes entonces los voy a dejar con una gran banda. Se llaman Kalchi Jack, son de Hungría y hacen Movisek Sabina. Llega la voz ahora de Graciela Juárez, que todas las semanas nos convida con su arte, con su poesía y nos lee poemas. Hoy con ustedes entonces, Graciela Juárez, Chela. A continuación, Sin marca de reino, de Víctor Segalén, tomado de su libro Estelas. Y él decía, las estelas son monumentos limitados a una tabla vertical cuyas faces planas se incrustan en el cielo de China. Conmemoran un hecho, una voluntad, una presencia. Y sobre el origen de tales monumentos simples, enseña, 1000 años antes de los Han, bajo los Zhou, maestros de los ritos, se usaba ya la palabra estela, aunque con propiedades diferentes y sin duda original. Se refería a un poste de piedra de una forma determinada pero olvidada. Este poste se alzaba en la sala principal de los templos o al aire libre en un atrio importante. Las estelas de Segalem deben ser imaginarias. Y a continuación, el poema de Segalem, gran autor, gran maestro. Honrar a los sabios, enumerar a los justos, decir ante quien quiera que aquel vivió y fue digno y su conducta virtuosa, está bien. Pero no es esa mi preocupación. Tantas bocas lo predican, tantos pinceles elegantes se aplican a calcar fórmulas y formas que las tablas memoriales se emparejan como las atalayas a lo largo del camino imperial cada 5000 pasos. Atento a lo que no ha sido dicho, sometido a lo que no se ha promulgado, postrado ante lo que aún no existe, consagro mi alegría y mi vida y mi piedad a denunciar reinos sin edad, dinastías sin acontecimientos, nombres sin personas, personas sin nombre. Todo lo que el cielo soberano engloba y el hombre no realiza. Que esto no parezca la marca de un reino, ni de los Xia fundadores, ni de los Zhou legisladores, ni de los Han, ni de los Tang, ni de los Sung, ni de los Yuan, ni de los grandes Ming, ni de los Xin, los puros, a quienes sirvo con fervor, ni del último de los Xin, cuya gloria dio nombre al período Quan Xiu, sino de esa era única, sin principio ni fin, la de los caracteres indescifrables que todo hombre instaura en sí mismo y saluda al amanecer cuando él se vuelve sabio y regente del trono de su corazón. Graciela Juárez nos trajo su arte. Me quedé pensando, con el que a veces estábamos hablando de las cantarrock y de las tapas, ¿no? Las tapas de la cantarrock eran increíbles. Y tiene una historia todo eso también, porque el que las dibujaba se llama Titi Albarracín. Y el chabón, un capo total, un muy buen dibujante de historietas, que tiene una historia muy loca, porque desde muy chiquito que le gustaba el dibujo, y bueno, llegó del Chaco, vino a Buenos Aires, y se vino desde muy chiquito, ¿no?, para dibujar y para hacer lo que le gustaba. Y bueno, en el año, cuando tenía 14 años, se hace el Barrock. ¿Cuándo fue? ¿En el 82 el Barrock? No me acuerdo bien. Bueno, pero después lo busco. En el festival estaba la Panamericana de Arte y vos pasabas y con la entrada te daban una hoja y un lápiz. La idea era dibujar. Y ahí él dibujó, y que pasó como 10 veces porque dibujaba a todos los músicos que estaban ahí, y eso le hizo ganar media beca. Para él fue el gran premio. y le gustan un montón de dibujantes, pero la historia loca es que a él le gustaban las tapas de la Cantarrock. Entonces se consiguió el teléfono del dibujante que hacía la tapa de Cantarrock, las primeras Cantarrock, y fue a estudiar con él. Y un día lo llama por teléfono y se había muerto de un derrame el tipo, así que se va a la redacción de la revista para preguntar si sabían algo más. Y como era alumno de él, le dijeron: dibujate unas tapas que por ahí quedás. Y se quedó, hizo todas las tapas de la Cantarrock y de la revista Para Tocar, que era de la firma Ricordi, eran las dos revistas que había. Tití Albarracín era. Y bueno, él en realidad se hizo muy famoso haciendo esto y siempre haciendo anécdotas de en cuanto a la relación con los músicos, a las caricaturas que hacía. Cuenta que cuando era muy chico en la costa se encuentra un tipo muy pintoresco haciendo retratos y le dije: yo quiero ser como él, decía él, no quiero estar ahí con un atril, los dibujos, encima se hacía chistoso. Era un retratista muy conocido, en su momento se llamaba Paco Pepe, lo observó un largo rato, se acercó, él hizo una caricatura, el tipo no sabía qué reacción iba a tener, el otro por suerte fue muy buena, le dijo: sentate acá al lado mío, vos tenés que estar acá al lado mío también dibujando. Y se pusieron los dos a dibujar y a hacer caricaturas, tiene montones de anécdotas. Este tío Albarracín hizo las tapas de la Cantarrock. Nos vamos a ir entonces al encuentro de una banda también de Hungría, una banda gitana que se llama Amaros Uno. Es un quinteto que se creó allá por el 94, que traducido al español significa Nuestros Sueños, Amaros Uno, en la lengua rom del pueblo romaní. Es un grupo húngaro que toca temas rumanos y sus notas ciñen principalmente a los acordes gitanos de Centro Europa. Ellos consideran que la preservación y promoción de la música gitana para las generaciones futuras es uno de sus objetivos centrales y por esto dan clase en Budapest, enseñan canciones y bailes gitanos a los chicos y bueno, tienen un lema que es el tradicional Kutka Abel et Sehabari, que traemos, significa aquí viene la niña gitana. Tienen varios temas muy conocidos. Vamos a escuchar de Amaros Uno el tema Kutka Abel et Sehabari, que es muy parecido a un Morishei, ¿no? A una canción judía. La Por suerte, los talentos también son jóvenes y quieren participar de este programa. Hoy nos llega Salky y Nazareno, son los hijos de Coco, Rodríguez de Biase, los dos, que desde Tandil nos mandan su arte. En todo este tiempo estuvieron mandando cosas juntos. No sé si eso seguirá así o nos van a mandar separados, porque algunas cosas se hacen separados también, que están buenísimas. Nos vamos a ir al encuentro de un poema de Nazareno. Si la lágrima no se dibuja, si no empieza a humedecer mi cara, la congela como un pequeño diamante que no dejo salir y que muy profundo empieza a cortarme el alma. Amanezco en el crepúsculo. ¿Y qué si dormito durante días? ¿Y qué si muero en el intento? ¿Y qué si no hay grito que pueda gritar? ¿Y qué si no encuentro consuelo en tus plegarias? ¿Y qué si te esquivo la mirada? ¿Y qué si no te saludo al pasar? ¿Y qué si no me levanto de esta silla? ¿Y qué si ya no quiero caminar? ¿Y qué si no me inspira la hoja que cae? ¿Y qué si no vuelca ninguna lágrima sobre mi mejilla? Si envaso la vida, si decido venderla, si no quiero verla, si olvido mi nombre, si pierdo mis zapatos, si no gimo palabras, no decido morir. Y ahora Salkiel también nos manda un tema. Salkiel Rodríguez de Biase, ahí va para ustedes. Meciéndose en el aire una lágrima naranja, la lluvia de aquel roble que no deja de caer. Las cuerdas balbucean palabras, palabras, y mi alma las atrapa. Una y una. Como una hoja del otoño que se amaca en el tiempo, como una hoja del otoño que se amaca sin parar, hipnotizándome. Esas dulces guitarras criollas que se amaca sin parar, como una hoja del otoño que se amaca en el tiempo, como una hoja del otoño. Una y una. que no deja de caer. La lluvia de aquel roble, una lágrima meciéndose en el aire, una lágrima naranja, una lágrima naranja, meciéndose en el aire. Después de escuchar a Nazareno y a Zadkiel Rodríguez de Biase, los hermanos, los hijos de Coco, que tienen muchísimos amigos acá, nos vamos a ir al encuentro de un DJ holandés, se llama Jim Holland, le dicen Quantic. Se especializó más que nada en remixar y en hacer música con música folclórica colombiana, y tiene un par de discos en África también que están buenísimos. Este debe ser el caso del tema que elegí hoy, porque se llama Marrakech. Tenía varios cargados como para ponerlos. Pero antes de irnos con Quantic, te quiero leer algo que salió, que vi hoy en alguna página por ahí, que tiene que ver con todos los temas que están rolando y que se están discutiendo hoy en este momento. Y dice así: la discusión sanitaria reducida a vacunas es una muestra cabal de una cultura en salud orientada a las consecuencias. Semejante hecho social total como la pandemia y la discusión por la calidad de nuestros sistemas inmunológicos, en tanto dependientes de alimentos, agua, ambientes y relaciones humanas sanas, está absolutamente ausente, mucho menos la discusión sobre los sistemas productivos que están en el origen de la pandemia y que son máquinas de afectar nuestra salud colectiva, los chanchos y todo eso, ¿no? Hay preguntas que nos debemos dejar de hacernos desde un sentido crítico. No se trata de estar en contra de las vacunas. Se trata de comprender que la vacuna, sin discutir todo lo que está seguramente, todo lo otro, que seguramente salvará vidas y al mismo tiempo le dará nuevo impulso a la dinámica del capital. Una máquina de destruir la vida en todos sus aspectos. Ese pareciera en este momento el principal interés sanitario. No se trata de una cosa o la otra, de salud holística o vacunas. Se trata de ponerlas en diálogo para ver si efectivamente deseamos una política de cuidados en profundidad, de salvar vidas en sociedades donde la vida merezca la pena ser vivida, o darle una inyección al capitalismo sin más. Yo quiero acotarte además, que como soy así medio paranoico, pensar que los laboratorios van a cuidar nuestra salud, realmente pensar eso, es en la esencia de esa afirmación, sería lo mismo para mí que pensar que las fábricas de armas van a acabar con la guerra. Es lo mismo para mí. Está totalmente estudiado que nos enferman para después vendernos los remedios. Es así, la industria farmacéutica es la mayor corporación del mundo junto con las fábricas de armas. Nos vamos a ir de La Mestiza de esta semana. Ya llega el programa del Nono, la isla de Gilligan, o la isla de Gorilligan en este caso, que lo tengo acá al lado mío, que ya entró al estudio. Nos vamos a ir de La Mestiza escuchando un tema de Quantic que se llama Marrakech. A ver si se lo dejamos calentito. We'll be right back. ahora sí, ponemos el último tema del programa. Nos vamos a ir al encuentro de Mori Kanté. Es conocido por su música moderna, africana, casi música disco, pero en realidad tiene una historia muy particular. Es un jelly, es un griot que viene de familia larguísima de antepasados que fueron músicos y griots. Y bueno, ya cuando nació, allá por el 50, en Albadaria, un pueblo en el barrio de Kinzongu, en la fuente del río Níger, en Guinea, ya era un jelly al nacer. Cuando tenía 3 meses de edad, le hicieron bailar, lo movieron ahí en público. Apenas tenía 1 año cuando empezó a cantar unas palabras. A los 3 años se quedaba en la choza de los instrumentos. Aprendió a tocar el bala, el balafón, que es una especie de xilofón africano con unas calabazas de bajo, el camelengón y todos los instrumentos también de percusión. Se hizo muy conocido. Desde muy chiquito empezó a tocar en la Rail Band, que era la banda donde estaba Salif Keita. Y bueno, Mori Kanté empezó a tocar ahí la guitarra. Después, cuando Salif Keita se va a hacer su carrera solista, entra en su lugar. Eso lo lleva a tocar por todo el mundo, desde Bamako, desde Malí, a todas las capitales del mundo. Tocaron en el Central Park de New York durante muchas horas y tuvieron a todo el mundo bailando. Con ustedes, Mori Kanté. Be better for the right, my good, I do love. I care, I hate.